FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Tiene razón Alejandro, así el club no va más. Nosotros llegamos a tener 8.000 socios y hoy, bueno, todo el mundo sabe. Bueno, eso es lo que estoy tratando de decir yo. Cada vez tenemos menos, cada vez queremos menos. La cosa no da para más. El club se formó rodeado de fábricas, con gente que trabajaba y que ganaba bien. Hoy el barrio es un cementerio de hormigón. Las cosas cambiaron. Están bien de nuevo. Si ya se hizo, no es tan difícil. Se hizo durante décadas. La gente venía acá al club a encontrarse con sus amigos, a preocuparse por el otro. Vivía en el club. Ahí está, es eso, es vivir. No sobrevivir. ¿Cómo vivir? En cómo vivir está la clave. Ahora nos traen una miseria y vos pretendés que nos pongamos contentos. Nos están comprando. Y sí. Nos están comprando lo único que nos queda para vender, que es nuestra capacidad de trabajo. No veo que tiene de malo eso. Bravo, ahora votemos. Por favor. A ver, ¿me escuchan? Yo quiero decirles algo. El club ya está creado, nos lo dejaron. Ahora nosotros no podemos mantenerlo, el club simplemente. Pero es un buen negocio, viejo. ¿Buen negocio? Buen negocio, sí, buen negocio. ¿Y qué tiene de malo hacer buenos negocios? Si en definitiva son los buenos negocios los que tiran un país para arriba y no un romanticismo, perdóname, pelotudo, que nos llevó a la ruina. ¿De qué romanticismo estás hablando? El romanticismo no se usa desde hace años, ni el pelotudo ni el otro. No sé qué nos llevó a la ruina, pero el romanticismo no fue. Yo no estoy diciendo no hagamos negocios. Digo, hagámoslos nosotros. Dar clases, tener una huerta, fabricar algo. ¿Por qué no fabricamos algo? ¿Se acuerdan cómo era? Yo me acuerdo. Yo llegaba a casa y le decía a Vero, hoy fabriqué 100 heladeras. ¿Qué le digo ahora? ¿Qué le digo? Ganó la banca. Perdió el punto, como siempre. Sí. Ay, pero en eso no. Yo entiendo totalmente la posición de Román, pero creo que la de Alejandro, si la redondeamos un poco, puede resultar más vistosa, ¿no? Pensamos en Dalma, por claro, favor, ¿eh? Claro. Pensamos en Dalma. En Dalma, pensemos en Dalma. Que acá, aunque parezca una tontería, encontró un lugar. No es ninguna tontería. Sí, es una tontería. Disculpame, pero es una tontería. Porque ahora resulta que tenemos que perder una oportunidad de trabajo para muchos por una nena que quiere bailar ballet como si fuera una gran estrella. Yo defiendo lo mismo que vos y que vos y que muchos de ustedes, pero desde la razón. O los sueños de los 200 tipos que están por conseguir trabajo, eso no cuentan. Acá hay 200 tipos que tienen un club, pero que no lo pueden usar, porque no tienen para zapatillas. O si vienen, se les llueve. ¿Y qué le decimos a esa gente? Ah, no, muchachos, tranquilo, quédense así sin trabajo, que don Aquiles les sonríe desde el cielo. Tenemos que recuperar la dignidad. Y la dignidad no se recupera jugando al tute, ni haciendo pulseritas, ni piruetas con un tutú. La dignidad se recupera con trabajo. Estos dos personajes de la película Luna de Avellaneda nos introduce a un debate aún no resuelto. Dos personajes antagónicos son los que encarnan Daniel Fanego y Ricardo Darín. Y pudiste escuchar dos argumentos. El pragmático, con una frase contundente que no recibe ningún argumento que pueda rebatirlo. 200 puestos de trabajo. Esto sucedía en el marco de la posibilidad de vender un club que está en bancarrota, tiene una gran deuda imposible de pagar y además es parte de un barrio donde yacen desmanteladas las fábricas sin ruido y en silencio. Hay una advertencia en esta ficción. cuando el personaje de Darín menciona cada vez tenemos menos, cada vez queremos menos. Y pone de manifiesto la necesidad de respetar la historia y la lucha contra la modernidad de esta comunidad, en estos tiempos modernos. Claro está que esa escena de la asamblea del club también se pone de manifiesto la búsqueda de la dignidad, remarcando que la dignidad se recupera con trabajo. Inmediatamente, la imagen proyectada se mezcla con la realidad, así como también lo había hecho en épocas del cine en blanco y negro El Vagabundo de Chaplin en tiempos modernos, donde en esa película, donde comienza con una escena en comparación a un rebaño de ovejas y una gran masa de gente camino a la fábrica, los obreros, los proletarios, el personaje principal está con trabajo en un momento en que la tasa de desempleo era de un 25% en el mundo, y el que podía tener un cierto empleo era en condiciones aberrantes y desigual, producto de la revolución industrial. Imagínate lo que sucede ahora con la crisis financiera mundial. El vagabundo representa a un obrero que da giro a las tuercas, siendo evidente ejemplo de un sistema de producción en cadena, donde las máquinas reemplazan a los humanos. Y en estos tiempos modernos se ha multiplicado esta instancia que te estamos señalando. Evidentemente, los personajes de tiempos modernos muestran un ejemplo de trabajo que muy lejos está de llamarse digno. Pero, pese a la adversidad, el personaje que encarna Chaplin camina siempre hacia adelante, enseñándonos que nunca hay que decir nunca, no darse por vencido. Pero volvamos por un momento a las fábricas vacías de la Luna de Avellaneda y preguntemos qué sucede con la educación laboral en el país. En el 2005 se aprobó la Ley de Educación Técnico-Profesional, sosteniendo que había que recuperar ese proceso industrial de la década del 50 en nuestro país y que fue destruida por el neoliberalismo. Se ha puesto de manifiesto los avances tecnológicos y ha sido, como parte de la difusión de lo que se viene realizando en el gobierno nacional, Tecnópolis. Pero también la lógica que se mantiene en estos días es la de mercado. Es la misma lógica que lleva a las universidades nacionales a planificar las carreras que va a tener cada sede. Es la lógica del mercado. Salen técnicos según las demandas del capital, que brinda al Estado las herramientas tecnológicas para formar el obrero, pero no modifica su enajenación. Además, debemos sumarle a los futuros técnicos las precarias condiciones edilicias donde desarrollan su formación. Sin ir más lejos, tiempo atrás, hablábamos con Fabián González, vicedirector del Centro de Formación Laboral número 1 de Moreno, donde nos mencionaba la realidad que vive este espacio de formación aquí en el distrito. Como siempre, todos los años es un desafío distinto, ¿no? Porque yo escuchaba lo que vos decías recién con el tema de la cultura y de la cultura del trabajo. Uh-huh. Y realmente te digo, es una problemática que nosotros venimos charlando en la escuela con los papás hace bastante tiempo, porque, digamos, yo no sé si la gente sabe, esta es una escuela especial. Nosotros trabajamos con alumnos, nuestros alumnos son jóvenes y adultos con discapacidad, la mayoría tiene capacidad intelectual, tenemos algunos alumnos con discapacidad motora, algunos chicos adultos, o digo chicos, son jóvenes con discapacidad visual, con sordera, digamos, hay de todas las áreas, ¿no? Y realmente, digo, para nosotros es un desafío todos los años el tema de lo que tiene que ver con la cultura del trabajo, porque muchas de las familias, padres de nuestros alumnos, hermanos de nuestros alumnos, hace años que nadie trabaja. ¿Por qué? Porque son beneficiarios de los planes. Los planes sociales, si bien están bien para una etapa de la vida política de algunos países, no es algo que se deba instalar en la sociedad durante mucho tiempo, porque esto después repercute en la educación de los alumnos. A nosotros nos cuesta muchísimo explicarle a un pibe que tiene que estar a las 8 de la mañana en un trabajo, porque en la casa nadie se levanta a las 8 de la mañana para ir a trabajar. ¿Me entiendes? Entonces, esto es una cuestión que nosotros venimos insistiendo con los papás, porque digo, el tema del cumplimiento del horario en la escuela, que para nosotros lo planteamos como un trabajo, ¿no? Si bien no es un trabajo remunerado, pero nosotros tratamos de hacer entender a los chicos que el cumplimiento del horario es una pauta laboral. Nadie puede llegar al trabajo 15 minutos más tarde, ni media hora, ni 5 minutos, ni un minuto. Uno tiene que llegar a la hora que tiene que llegar. Y esto es lo básico que empezamos a trabajar con los chicos y con las familias desde siempre, desde el primer día de marzo de todos los años. Y es difícil romper esa lógica que usted explicaba, porque esto se puede trasladar a cualquier familia, digamos, y esa matriz está en la actualidad. Te digo que es encima es muy difícil de romper, porque ya te digo, nosotros le exigimos esto a los chicos y resulta que los papás tampoco lo hacen. ¿Me entendés? Y como queda instalado y como esto parece que está bien. Los papás y también, digamos, que se diseñan políticas alimentando y retroalimentando ese sistema clientelar, de algún modo. Y yo te diría que sí. Yo, por eso te decía, digamos, los planes sociales no están ni bien ni mal. Uh-huh. Están bien para una etapa de la vida de las instituciones. Cuando pasó lo del 2001 acá, yo creo que si no había planes sociales, muchos de los alumnos que nosotros tenemos acá no hubieran comido durante meses. Y hubiese sido una situación problemática, política y social mucho más compleja de lo que fue. Pero pasado ese tiempo, digo, tiene que haber otra política que dé sustento a esta necesidad que tiene la gente de trabajo, de seguridad social, de un montón de otras cuestiones, de salud, de educación. Porque si no, el plan social como se ve en los últimos tiempos, yo creo que no cumple la función más que de sostener en algunos lugares el aparato político. Ahí escuchábamos a Fabián González, vicedirector del Centro de Formación Laboral número 1 de Moreno, explicando la realidad que vive este lugar de formación laboral. Retomamos la idea de la película Luna de Avellaneda, donde bien escuchábamos los dos argumentos. El pragmático, el de Daniel Fanego, con una frase contundente que debemos volver a señalar, no recibe argumento que pueda revertirlo, porque lo que menciona Fanego son 200 puestos de trabajo. Y esto lo dice ante la posibilidad de vender un club que está en bancarrota y tiene una gran deuda imposible de pagar. Y además es parte de un barrio donde se hacen desmanteladas las fábricas sin ruido y en silencio. Trasladémonos a la deuda pública y a la deuda externa. Y vamos a desarrollar, junto a mi compañero Eduardo Lucita, que está en línea, que va a compartir este inicio del programa, lo que se mencionaba en el programa Al Dorso el día sábado, con un análisis respecto al presupuesto 2012 y la deuda pública. Así que lo escuchamos e inmediatamente hablamos con Eduardo Lucita. De no sé si escucharon el spot de Cristina en los medios. A ver. ¿Lo han escuchado? Y si no, mira, escúchalo. En el año 2003, la Argentina destinaba el 5% de su Producto Bruto Interno a pagar la deuda y solamente el 2% a la educación. Hoy destina el 2% de su PBI a pagar la deuda y el 6,47% a la educación. A veces los números no te dicen nada, pero otras veces te marcan de dónde viene y hacia dónde va un país. Bueno, sí, lo escuché. Sí, ya nos mata el volumen. Bueno, fíjate el spot, ¿no? Dice, 2003 Argentina destinaba el 5% del Producto Bruto Interno a pagar su deuda y el 2% a educación. 2011, anuncia el spot, Argentina destina el 2% de su Producto Bruto Interno a pagar sus deudas y el 6,47% a educación. Vamos al proyecto de presupuesto año 2012 que presentó justamente el Poder Ejecutivo Nacional, a ver qué dice. Se estima para el año que viene un Producto Bruto Interno en el orden de los 474 mil millones de pesos. Perdón, de dólares. Es 2 billones de pesos. 474 mil millones de dólares es el Producto Bruto Interno. ¿Cuánto destina al pago de intereses va a destinar el año que viene? 10 mil millones de dólares. Es decir, los intereses están efectivamente en el orden del 2% del Producto Bruto Interno. Allí el spot estaría bien. Pero se está olvidando algo fundamental. ¿Qué? Eso que se paga son solo intereses. Pero la Argentina va a pagar el año que viene capital. ¿Y cuánto va a pagar de capital de deuda? 40.000 millones de dólares. O sea que en total paga 50.000 millones de dólares. Exactamente. Quiere decir un 10,6% del Producto Bruto Interno. Y esto no lo dice, digamos. Y esto el spot no lo dice. Lo que pasa es que los capitales, y aquí hablamos, ¿cómo se van a pagar? Bueno, tomando deuda de nuevo. Así se salda el capital. Y por eso el gobierno ya está viendo que necesita echar mano, no solamente el Estado, ¿eh? Porque mucho de ese capital es con el propio Estado. Necesita echar mano también a fuentes externas. ¿Para qué? Para pagar capitales e intereses. Entonces, la deuda no se lleva el 2% del Producto Bruto Interno. Es mentira lo que dice el spot. Se lleva el 10,6%. Y si vos vas a la planilla del presupuesto, página 96 del proyecto, donde dice se distribuye los gastos públicos acorde a la finalidad función, educación y cultura le van a dar 8.700 millones de dólares. Es decir, el 1,8% del Producto Bruto Interno. No surge el 6%. Y uno me va a poder decir que, por ejemplo, la computadorita que tenés vos, de igualdad, no viene de Educación y Cultura, viene del ANSES. Entonces el gasto está en Seguridad Social. Bueno, quizás sí. Pero fíjate que la deuda no es el 2% del Producto Bruto Interno. Se lleva mucho más que educación. Se lleva el 10,6% de nuestro Producto Bruto Interno y el 30% del presupuesto nacional, si le sumamos sus aplicaciones financieras. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Arreglar con quién? Con el Club de París. Bueno, ahí escuchábamos el programa del Dorso, que se emite también aquí en esta emisora, como en tantas otras radios. Y es interesante el análisis que hacen de la deuda pública. Fuerte endeudamiento público en el presupuesto 2012. Eduardo, Fernando te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, el tema está instalado. Hoy hablábamos de la crisis, que siempre lo venimos señalando, y ahora se suma los pagos de deuda pública. Sí, es cierto, inclusive creo que en el mensaje de la presidenta hay cuando mínimo un error en el cuando compara originalmente. Creo que los números están invertidos, no es el 2 y el 5, sino el 5 y el 2, ¿no? Y eso no quiere decir que lo que el presupuesto destina a educación con respecto al 2003, al 2004... no haya subido un par de puntos, ¿no? 7,61% del presupuesto. Claro, es una cifra importante. Lamentablemente lo que hay que decir es que todo eso se va en salarios, ¿no? El 90% de eso se va en salarios, ¿no? Lo cual no significa entonces una mejora en la calidad educativa, pero como porcentaje del PBI es un porcentaje elevado, ¿no? Ahora, con respecto a los servicios de la deuda que vencen el año que viene, no sé el nombre de la persona que estaba hablando, pero efectivamente esos son los números. Uh-huh. Ahora, en realidad lo que efectivamente se paga es real, es el 2%, porque se pagan los intereses, el resto se canjea deuda es nueva. Deuda de interés, 2,14% del PBI. No, servicio de la deuda, que sea la amortización más los intereses. Uh-huh. Ahora, lo que es cierto es que la amortización lo que se hace es un canje, no se contrae deuda nueva. No hay nuevo endeudamiento, por lo menos hasta ahora. Prácticamente no hay nuevo endeudamiento desde que se pagó por adelantado al Fondo Monetario, y por lo menos no está previsto volver a los mercados de crédito tampoco en el presupuesto 2012. ¿No? Eso no quiere decir que a lo mejor no lo tengan que hacer, pero por lo menos por ahora no está previsto eso, no hay nuevo endeudamiento. Y por otra parte, lo que hay que tener en cuenta son dos cosas, que más o menos la mitad de la deuda es intraestatal, es decir, es el Estado que se debe a sí mismo. ¿Deuda entonces, pública? Es deuda, sí, es todo, claro, hay parte de deuda externa y parte de deuda pública, el 50% es pública, pero además hay dentro del total de la deuda hay un porcentaje importante también que es en pesos. Entonces, este nivel de deuda es mucho más administrable para este gobierno, para cualquier gobierno que viniera, que los que teníamos antes, ¿no? Por eso, hoy por hoy, el total de deuda que tenemos, que es importante y que significa perder 10.000 millones de dólares todos los años en intereses es realmente un derroche de recursos escasos. Pero a pesar de eso, eso no restringe la evolución de la economía, ¿no? La economía hasta ahora al menos ha seguido creciendo a pesar de este nivel de deuda, ¿no? No es como en otra época que el peso de la deuda restringía todos los movimientos en la economía, ¿no? Vos fijate que lo que se llama deuda estrictamente exigible, que es la deuda externa concretamente, no pasa del 18-20% del PBI, ¿no? Aquí o sea, tengo un artículo firmado por Facundo Gutiérrez Galeno, Fuerte endeudamiento público en el presupuesto 2012, donde en un fragmento de este extenso artículo con fuentes presentadas e información del presupuesto 2012 se menciona: el proyecto legislativo establece fondos por 38.478 millones para educación, es decir, 6 veces menos que lo destinado a deuda. Por su parte, salud se lleva tan solo 17.939 millones, es decir, 12 menos de lo asignado a deuda. La extorsión, el insulto, el plato vacío, millones de pibes con hambre, representa la cultura del terror que impone el presupuesto, menciona este autor de este artículo. Además, el gobierno administra sutilmente las cifras para trasvestir porcentuales que endulce la mirada cómplice de sus dadivosos aduladores. La paliza de salud se lleva tan solo el 2,40% del presupuesto nacional, considerando las explicaciones financieras, la bofetada, bueno, lo señalaban en los compañeros del Dorso. Educación el 5,5%, la deuda el 30%. Sí, sí, esos porcentajes sí, no los tengo presentes, pero son es más o menos lo que viene siendo, ¿no? De todas maneras, este año y el año que viene son los porcentajes más altos de deuda. Después, teóricamente, los servicios de la deuda empiezan a bajar, ¿no? Empiezan a bajar, pero de todas maneras los porcentajes es así, y también es cierto que este presupuesto repite lo de otros años, que lo que se aplica a salud es muy bajo con respecto a otros gastos, ¿no? Especialmente los servicios de la deuda, ¿sí? Los servicios de la deuda son varias veces lo que se gasta en salud, ¿no? Y a pesar del incremento del presupuesto en educación, que es importante, no hay muchos países que tengan un presupuesto, un porcentaje sobre del PBI tan elevado como el que se tiene ahora, los servicios de la deuda son varias veces el presupuesto de educación también, ¿no? Eso es una realidad, es una realidad de arrastre que se verifica nuevamente en el presupuesto del 2012, ¿no es cierto? ¿Y cómo podemos explicar este presupuesto, estos aspectos que señalábamos, en la crisis financiera mundial que se está viviendo, que siempre lo señalamos en esta columna? Bueno, el presupuesto este está preparado antes de la crisis mundial. Sin embargo, el presupuesto prevé un crecimiento para la economía del 5.1. O sea, es un presupuesto más conservador, ¿no? Más conservador, incluso el nivel de gastos y otro tipo de cosas también son, en ese sentido, conservadores. Se podría dar esta vez que, por primera vez, el presupuesto presentado puede llegar a coincidir con el presupuesto real, digamos, porque hasta ahora lo que hacía el gobierno siempre era presentar un presupuesto con pronósticos menores de los que en realidad sucedía, ¿no? Se suponía que el PBI iba a crecer 7-8% y el gobierno presentaba un presupuesto con el 4,5, el 5% de crecimiento, digamos, ¿no? Con lo cual, después, sobre la realidad, eso le permitía manejar una cantidad de recursos excedentes que no estaban presupuestados, ¿no? Porque en realidad el desenvolvimiento de la economía era mayor al presupuesto. Ahora, esta vez se daría, si se da esto así, sería prácticamente por primera vez que el presupuesto coincide con la realidad, ¿no? Entonces el gobierno no tendría mayor margen de maniobras, con una excepción. El presupuesto tiene calculado una inflación del 9% y en realidad todos los cálculos dicen que va a ser mayor la inflación, ¿no? Por lo tanto, a mayor inflación, mayor movimiento de los precios, mayor recaudación del IVA y mayores ingresos, ¿no? O sea, con un proceso inflacionario el gobierno tendría mayores ingresos de lo que está planteado en el PBI, ¿no? En el presupuesto, perdón. Entendiendo esto que señalabas, y hoy iniciábamos el programa escuchando un testimonio de un vicedirector de un centro de formación laboral de aquí de Moreno, que decía que en algunos aspectos todavía sigue destruida la cultura del trabajo. Se hace difícil enseñar a los jóvenes cuando rige un modelo de subsidios, un modelo de programas sociales, que se hace dificultoso tener esta conciencia de trabajo, decía el formador. Y recordaba que habíamos charlado tiempo atrás sobre el desempleo en el mundo. Claro. Donde viene el fuerte número de desempleo. ¿Cómo se viene moviendo en esta crisis el desempleo? Bueno, el desempleo está creciendo. Ahora han recalculado en España, se calcula que para el año que viene va a ser del 22%. En Grecia está en el 16%. En Irlanda, no sé si en el 14% o en el 13%. En Portugal, hay una media del 10%. En Estados Unidos no baja del 9,3% la desocupación oficial. Es decir, el capitalismo ha logrado establecer un nuevo piso de desempleo en el mundo y funciona con el 10%. Digamos, eso es una media. Nosotros estaríamos por debajo de la media, a pesar de que todavía hay un 7, un 8% de desocupación, lo que significa 1.300.000 personas sin trabajo fijo, ¿no? Uh-huh. Digamos, es una cifra importante, a pesar de que ha caído mucho la desocupación acá y es menor que la en otros países del mundo. Pero nosotros, eso en realidad está combinado con que Argentina todavía tiene un 23% de pobreza y un porcentaje de indigencia dentro de esa pobreza significativo, que tenemos 3.800.000 trabajadores no registrados, es decir, que trabajan en negro, ¿no? Y sobre todo, que el núcleo duro de la pobreza ya es una segunda generación de gente empobrecida, ¿no? Yo me imagino en este centro de formación que trabaja esta persona que ustedes pasaban el audio antes, lo difícil que debe ser, ¿no? Porque un joven que ya es segunda generación de desocupados, lo que ustedes hablan de la cultura del trabajo, se ha perdido, no uh-huh. tiene ni siquiera una referencia hogareña y patriarcal, digamos, o de la familia en el trabajo, porque ya sus progenitores ya no tenían trabajo fijo, ¿no? Entonces, lo que significa la disciplina del trabajo, acostumbrarse a los horarios, a cumplir, a trabajar más o menos bien, todo eso está perdido, ¿no? Por lo menos para un grupo de la pobreza dura, el núcleo de acero de la pobreza, que va a ser difícil recuperar para un trabajo fijo, ¿no? Por más esfuerzos que se hagan, ¿no? Yo tengo la impresión que en el capitalismo mundial y también en la Argentina, siempre el Estado va a tener que mantener una política de subsidios para ciertos sectores que no logran incorporarse al circuito de la producción y del consumo, ¿no? Me parece que esto, hay ciertos niveles que va a ser... Digamos, el capitalismo no vuelve más al pleno empleo. Uh-huh. Eso que teníamos nosotros. Fíjense en ustedes, cuando la dictadura se retira del poder en el fin del 83, la desocupación era el 3% o 4%, ¿no? Claro. Después fue subiendo. Es decir, el capitalismo ha establecido un nuevo nivel de pobreza en el mundo en estos 30 años de neoliberalismo. Caída estructural de los salarios, incremento del piso de la desocupación, un nuevo nivel de pobreza. Nosotros tenemos un 23% de pobreza, pero si uno va a otros países del mundo, 20, 25, 30, 35% es común, ¿no?, de pobreza. Eso es una gran conquista del capitalismo, uh-huh. tener un mercado residual de trabajadores para recurrir a ellos y que mantengan cierto nivel de salario, presión sobre el nivel de los salarios, ¿no? Eduardo, teniendo en cuenta los resultados de las primarias realizadas en agosto, parece ser que todo va camino a octubre a repetirse lo mismo que sucedió en agosto. ¿Qué análisis podemos hacer de lo que va a suceder a nivel económico, entendiendo estos guiños que bien lo mencionábamos semanas atrás, que hay desde el gobierno nacional a un sector empresarial? ¿Qué puede suceder estructuralmente cuando se habla de este modelo? Bueno, nosotros tendríamos que saber qué quiere decir la profundización del modelo. Por ejemplo, el viceministro Filetti ha hablado varias veces de radicalizar el populismo. Yo acabo de participar hace 15 días atrás en un congreso de derechos humanos y economía que organiza Madres de Plaza de Mayo y me tocó participar en una mesa que planteaba nueva etapa de la economía argentina, pero en realidad nadie sabe bien qué es todo esto que se está planteando, ¿no? Si la profundización del modelo es la continuidad del modelo actual, pero mejorando algunas cosas, si es lo que dicen los empresarios que ahora han pegado un vuelco de campana, estamos de acuerdo con el modelo, pero hay que hacerle, digamos, un ajustecito a ciertas partes del modelo. Hay que ver cómo incide esto con la crisis mundial, ¿no? Claro. Uno podría prever en la crisis mundial que va a haber caída de horas extras, caída de contratos y eventualmente desocupación, ¿no es cierto? Aumentar, por lo menos en las ramas que están más ligadas a la exportación, ¿no? Llámese automotriz, un sector químico, plásticos, la rama siderometalúrgica. Puede ser que en esas ramas haya una caída. El otro problema es el salario, ¿no? Pero la característica que tiene la administración kirchnerista es que ha alimentado permanentemente el consumo interno, ¿no? Entonces, que se caiga mucho el salario significaría bajar los niveles de consumo. Uh-huh. Y no pareciera que eso es el objetivo que tienen, no pareciera, ¿no? De ahí a lo que puedan hacer es otra cosa, ¿no? ¿Cuáles serán las variables de ajuste? Yo escuchaba recién un audio que ustedes pasaban, el gobierno va a arreglar con el Club de París. Es cierto, eso es una tendencia, pero uh-huh. No es que sea una tendencia del Estado, porque el Estado no requiere fondos del Club de París. Los que necesitan que se arregle con el Club de París son los empresarios, que son los que necesitan tomar fondos para inversiones, porque los países a los que se les debe del Club de París, en general son los países proveedores de bienes y equipos de capital que en el país no se producen, ¿no? Uh-huh. Entonces, es más una necesidad de los empresarios que una necesidad del Estado. Y ahí entra el guiño que hablábamos. No, ahí entra el guiño. Hay muchos guiños que se le han dado, ¿no? Incluso salen los diarios de ayer y de hoy que se está pensando en poner como ministro de Economía a un integrante de la Unión Industrial, ¿no? Ahora, es importante señalar al mismo tiempo que en la pelea interna en las dos fracciones que hay dentro de la Unión Industrial, ganó el sector que se llama azul y blanco, que es uh-huh. el sector que tiene más intereses en el mercado interno, que no tiene tantos intereses en el mercado mundial. Entonces, un empresario que tiene interés en el mercado interno quiere que el mercado interno tenga demanda y consumo, porque si yo produzco para el mercado interno, necesito que la gente compre. Entonces, digamos, ahí habría una empatía con la política del gobierno, ¿no? De no bajar demasiado el nivel de consumo. Entonces, habría que ver cómo se resuelve esto, porque tienen, por otro lado, el problema inflacionario, tienen, por otro lado, el problema del dólar, que la inflación está produciendo un encarecimiento de los costos en dólares y, por uh-huh. lo tanto, una pérdida de competitividad internacional. Es decir, todas las variables virtuosas, si se puede decir así, del modelo en estos años comienzan a ir hacia un embudo. Es decir, hay que modificar algunas cosas, si no la situación se complica, ¿no? Por otro lado, parece ser que la pérdida de valor de la soja fue importante, pero no demasiado importante como para que los productores siguen teniendo un nivel de ganancia muy holgado. No hay mayores problemas y ahora la soja recuperó, ¿no? Pero cualquier punto de cotización de la soja que se pierda son unos pesos menos que recauda el Estado, ¿no? O sea, por ese lado el Estado lo va a sentir, ¿no? También, ¿no es cierto? Aunque la estrategia parece que es que van a compensar la pérdida del precio del precio en la soja con un aumento en la producción. Ahora están todos contentos porque con esta lluvia que se ha tenido había uh-huh. muchos temores a la sequía. Ahora ha llovido bastante, por lo tanto parece ser que eso ya dejó de ser un problema, ¿no? Eduardo, desde ya muchas gracias por hablar con nosotros e iniciar el programa. Bueno, que les vaya bien. Hasta pronto. Chao. Un gusto. Ahí pasaba nuestro compañero Eduardo Lucita hablando sobre algunos aspectos económicos de lo que escuchábamos en Al Dorso y luego también analizábamos. Sigue creciendo el desempleo en el mundo y Argentina sigue sin recuperar esa cultura del trabajo. Debemos mencionar que estamos hablando de un estado de bienestar, que a ritmo que se acelera, la crisis en los últimos años se corresponde con una proyección impúdica, inverosímil, de la concentración de la riqueza en pocas manos. Y el modelo se sostiene con guiños, con miradas y con acciones. Modelo Sojero, que ayer explicábamos lo depredador que es para las comunidades de las provincias del país, con sus bienes comunes, y también con el modelo de minería a cielo abierto, entre tantos otros que conforman a este modelo, algo tan abstracto que se traduce en acciones concretas. La bufanda, siempre lo decimos, puede taparte el rostro, pero no va a alcanzar a que se oculte que es capitalismo. El capitalismo es capitalismo, y así lo explicaba Eduardo Zita, lo escuchábamos en los audios del Dorso, y bien, desde un ejemplo local, lo escuchábamos con el vicedirector del Centro de Formación Laboral número 1, Fabián González, cuando hablaba con nosotros. Estamos en un momento en que la realidad pareciera que no está muy lejos del mundo del cine. Parece que es una ficción proyectada, pero es bien real. Bien, los que viven en el día a día, los que buscan dignidad, más allá de esta lógica pragmática que escupió Fanego en la película Luna de Avellaneda, donde mencionaba el barrio quiere dignidad y el trabajo dignifica, muchos se atreven a caminar para adelante en sintonía a Chaplin en tiempos modernos, pese a la adversidad, pese al modelo. Así iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada. Pobre concubina, no sabemos qué hacer para tirar la plata para llegar al fin de mes. Si pagamos la luz, no compramos el pan, porque ya pagamos el agua y también el gas. Y la maldita boleta no paran de llegar. Ay, ay, mamá, eso no está bien. Digo, mamá, que eso no está bien. Ay, mamá, eso no está bien. Así no va, eso no está bien. Salgo a buscar trabajo temprano en la mañana. Me anoto en todos lados y no pasa nada. Busqué de barrendero, busqué de soldador, y estoy un poco gordo para Taxi Boys. Vendía lo de vera y destornilladores, pateando todo el día sin ver un cobre. Del departamento que con ella alquilé, me sacan a patadas si no pago este mes. Ay, ay, mamá, eso no está bien. Digo, mamá, que eso no está bien. Así no va, eso no está bien. Así no va, eso no está bien. Thank you.

Continuamos nosotros en Nunca es Tarde en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Estábamos buscando la comunicación telefónica con la provincia de Jujuy para hablar con los vecinos porque sigue la tensión. Nos llegaba información en el día de hoy a través de la red social Facebook, donde se publicaba: quienes están en Buenos Aires, es posible que quieran volver a reprimir en el acampe. Vamos todos a Avenida de Mayo y 9 de Julio. Y en Jujuy los están reventando, ya le hicieron de todo. Estemos, y si no podemos estar, difundamos, nadie lo va a hacer por nosotros. Continúa la represión en Jujuy contra los vecinos autoconvocados de asentamientos en toda la provincia que reclaman por tierras y libre determinación. Los alquileres son impagables, eso es en todo el país, porque se establecen por el valor de la propiedad y no del salario. Y sostener eso es un crimen de Estado, cuyos funcionarios lo sostienen dolosamente porque son rentistas y tienen muchas decenas de propiedades y más. Las tierras en Jujuy son propiedad de políticos, sus testaferros o empresarios. Una familia no puede acceder a comprar un terreno, pero a los acomodados se los dan por monedas y a las organizaciones ligadas al gobierno, aparentemente por nada. Pero es a cambio de resignar la dignidad humana y la libre determinación. Por eso las familias jujeñas se han organizado, pero autoconvocados, no con las estructuras prebendistas que exige el gobierno para arreglar con dirigentes y que la situación de las personas siga igual. Y reclaman poder acceder a ser propietarios de las tierras que ocupan algunos por generaciones. La situación en Ledesma no es solo ahí, es generalizada en toda la provincia. Voceros de estas familias, ante las amenazas y persecuciones, viajaron a Buenos Aires. Escuchábamos semanas atrás a nuestro compañero Rubén Bustamante hablando con los diferentes referentes de estas familias a tratar de lograr denunciar la situación y ser escuchados, y medidas de amparo para las familias a los que grupos de choque les queman las viviendas, golpean, amenazan y hostigan. Estamos en comunicación telefónica con uno de los vecinos, con uno de los... con Juan Quispe, periodista de un medio comunitario de Jujuy. Juan Quispe, Fernando Ochoa desde FM Moreno, Radio Recuperada, los saluda de Buenos Aires. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo le va? Bien, primero para saber cómo está la situación en Jujuy. Bueno, hasta este momento te cuento que no han llegado a un arreglo. Los asentados que representan a delegados presentes que están fuera de casa de gobierno, que representan a 50.000 familias que están pidiendo terrenos o ser ubicados en algún lugar, porque tenés diferentes puntos, gente que de pronto ha participado en el sorteo por un lote por cada familia, pero necesita un plan que salió del gobierno provincial. Uh-huh. Y que todavía en algunas localidades no se ha entregado, y donde en otros lugares se ha entregado y de forma, por ley no estaba bien porque faltaba la firma del gobernador, la firma del referente de inmuebles. Bueno, todo se ha mezclado y bueno, se ha hecho una cantidad impresionante de personas que bueno, no han llegado a concluir bien con una buena respuesta por parte del gobierno provincial. La cuestión está en que hasta el momento los manifestantes o los autoconvocados asentados piden hablar con el gobernador, ya que están cansados de hablar con intermediarios. Se creó una gestión de unidad provincial, que estaban allí referentes de inmuebles, referentes funcionarios importantes, que estaban como intermediarios para poder dar solución a los asentados, pero en realidad la gente perdió credibilidad a estos funcionarios y por las versiones que venían dándole de hace mucho tiempo, desde el mes de agosto cuando comenzó todas las tomas de tierras, desde el 2 de agosto aproximadamente. Y ahora lo que piden es hablar directamente con el gobernador, o sea que no creen en ninguno de los funcionarios y no quieren intermediarios. Entonces el gobernador todavía no ha salido a dar ningún informe ni una conferencia de prensa con respecto a lo que está pasando hasta este momento, debido a que estos 4 días han sido bastante fuertes en Jujuy, ya que se ha tomado la casa de gobierno, no por momentos hubo prohibición ilegítima de la libertad, se arrestaron a 6 personas, entre ellas delegadas de diferentes asentados en Jujuy. ¿Hubo represión? Sí, hubo en el día de ayer y anteayer. La policía de la provincia, bueno, llegó a arrestar a varias personas, y en ese momento enfrentamientos con mujeres que estaban en ese lugar con caballería, y se los arrinconó y se los detuvo. Hubo correteo donde se llegó a perseguir a 3 personas que también estaban impidiendo que sean arrestados otros compañeros de ellos, y bueno, sí, hubo represión. Nos llegaba la información que había un niño que perdió el ojo. ¿Puede ser esto verdad? No, hasta el momento no se tiene conocimiento de ello. Sí habían gente, digamos, detenida, que fue el día de ayer, el día de ayer nos comentaban ellos mismos que fueron liberados en el día de anteayer, que fue el día más fuerte, fueron liberados, pero, de alguna manera, los que habían sido arrestados duraron aproximadamente 7 horas de estar arrestados y después fueron liberados, pero no llegó más. Ayer fue un día tranquilo, solo dijeron, hasta ahora están en casa de gobierno acampando, hasta el momento está la policía de la provincia allí como barrera, impidiendo de que ellos puedan tomar otra vez en caminata las principales calles del casco céntrico de San Salvador de Jujuy para ir, que la gente vea el pedido de las tierras, y bueno, lo que quieren es que se queden en ese lugar. Y bueno, ellos han decidido que han planteado... Hola. Hola. Ahí vamos a tratar de recuperar la comunicación telefónica con Quispe, periodista de una radio comunitaria de Jujuy, señalando que hubo represión, que hubo detenidos, que la situación en el día de ayer fue compleja porque se estaba negociando, que buscan directamente hablar con el gobernador, ya con ningún ministro, porque quieren una solución inmediata. Recordemos lo que señalábamos en este aspecto del documento, los alquileres son impagables. Claro está que Jujuy no es diferente a todo lo que sucede en el país. Se establecen por el valor de la propiedad y no del salario, y se sostiene un crimen de Estado, mencionaba el comunicado de prensa mandado por los vecinos de Jujuy. La situación llevó a que estas familias vinieran a Buenos Aires. En Buenos Aires fueron reprimidos, en Jujuy también, ahí bien lo señalaba el periodista analizando y mencionando algunos aspectos de lo que sucede en la provincia del norte. Además, debemos sumarle lo que sucedió en el corte de ruta por parte de las comunidades collas, que se estaba realizando desde el día lunes, que llevó a estar con mucha acción a la provincia de Jujuy, donde ayer hablábamos y escuchábamos algunos de los testimonios, se había decidido levantar ese corte de ruta creyendo en la promesa del gobierno. Claro está que también había sucedido exactamente lo mismo en las madrugadas del día de ayer, decisión que había llevado a la comunidad del norte, más precisamente en la zona de Purmamarca, a determinar a levantar el corte de ruta. Esto está pasando en estos momentos en Jujuy. Vamos a intentar recuperar la comunicación telefónica. Mientras, te digo que te quedes ahí porque también vamos a estar hablando con Gladys da Silva, mamá de Miguel da Silva, víctima de Gatillo Fácil, porque se va a hacer una actividad reactivando la memoria y denunciando también lo que sucede en las barriadas de nuestro distrito. Estaremos buscando la comunicación telefónica con Gladys en el día de hoy, sin antes decirte que te puedes comunicar al 466-6559 para hablar con nosotros o mandar un mensaje de texto al 15-61-54-03-59. La información se mueve muy rápido, con mucha velocidad, y estamos buscando nuevamente la comunicación telefónica con el comunicador social de Jujuy. Recordemos que está viajando, así que la señal puede ser que se esté perdiendo cuando hablaba con nosotros. Esas cosas pasan cuando uno está lejos de casa. En este caso nosotros estamos bastante lejos de la provincia de Jujuy. También te menciono, que bien lo explicaba nuestra compañera Cintia Medina, Recorte Informativo, quedó en libertad Horacio Lula Cepeda. Estaremos ampliando la información, buscando las entrevistas correspondientes. Hoy hay una actividad en la provincia, en Buenos Aires, en Merlo, donde va a estar presente Adolfo Pérez Esquivel para una conferencia de prensa. Estaremos buscando la información al respecto y ampliando también. Se hace difícil comunicarnos nuevamente con Jujuy, ha perdido la señal, así que estaremos ampliando si podemos en lo que resta del programa, mientras nos acomodamos e ingresamos en los últimos minutos de la tercera media hora del programa del día de hoy, denominado Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Para divertirte, nunca es tarde. Todo un buen periodista debe saber leer. Segundo, si fuera posible, también debe saber escribir. Tercero, debe tener como mínimo sexto grado aprobado. cuarto debe saber la tabla de multiplicación con los dos ojos cerrados. Quinto debe tener en perfectas condiciones su lápiz, sacapunta, cuaderno, pluma, cucharita, limpia pluma y tintero involcable. Sexto, queda terminantemente prohibido a los señores periodistas afanarse la noticia de los diarios. Que para eso tienen la teletita. Nunca es tarde. Quebrados, zamponias y quema sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdida en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterio que el tiempo descifra, ese es tu respiro. Siento que no es que en el viento huye, trayendo amores y silencio de las peñas que encierran el sol en su corazón. Entra irampos de luna, zampoñas que en el viento huyen. Viaje, buscando un cielo, un cóndor va como mi ser. Resucitará buscando la luz. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio.

Estamos en Nunca es Tarde, está en comunicación telefónica Gladys Da Silva para que nos cuente, hablar con nosotros respecto a la actividad que se va a realizar en el día de mañana a partir de las 11 de la mañana en el barrio Satélite. Gladys, Fernando Ochoa te saluda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad y bueno, para recordarle a todos morenos que mañana se hará el recordatorio a Miguel de los 6 años de su asesinato, ¿no? No sé si me escuchás muy bien porque acá los chicos están probando sonido para mañana y bueno, con mucha ganas de hacer esto para que Moreno siga recordando que quedó el caso de Miguel en el olvido, ¿no? Hasta ahora, pero eso es lo que queremos hacer, que no se olvide la gente, que Miguel insistió, Moreno. ¿El barrio cómo está viviendo este preparativo de esta actividad que se va a realizar el día de mañana? Entendiendo también la instancia que viviste, ¿no? Que fue la del juicio. Y el barrio con mucha emoción, ya te digo, acá están todos los chicos, todos los jóvenes probando sonido, probando micrófono para que mañana salga todo bien y bueno, porque queremos recordarlo como a Miguel, con banda, con murga, con teatro y todas esas cosas que a él le gustaba. Eso será en el día de mañana en la plaza del barrio Satélite. Sí, en la plaza del barrio Satélite, enfrente de la escuela 56, en la calle Shakespeare y la Finur. Y bueno, empezaremos a las 11 de la mañana, terminamos a las 7 de la tarde, así que los invitamos a todos morenos que estén. Va a estar muy lindo porque esto lo hicimos con mucho esfuerzo con los jóvenes del barrio, con los vecinos. Así que Gladys, ¿cómo yo está? Pienso que se va a poner lindo mañana. ¿Cómo está la situación en el barrio? Entendiendo que se está aplicando, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el operativo Centinela, el de gendarmería. ¿Hay fuerte presencia de gendarmería en el barrio? Y sí, la presión sigue, o sea, jóvenes, más que nada con los jóvenes, porque a veces vienen en los colectivos y para gendarmería, baja a los jóvenes de muy mala manera. Pero bueno, esto ya no estamos acostumbrando, se está haciendo una costumbre para nosotros, ¿no? Mientras que te bajen de esa manera, por ahí ya uno ya se acostumbra, pero que no haya más caso de esto, ¿no? Caso de Miguel Da Silva y como muchos otros casos más de gatillo fácil. Eso es lo único que pedimos, que no se lleve el más pibe de esa manera. Porque hoy Miguel estaría con sus amigos, hoy Miguel estaría vivo, y hoy a Miguel lo estamos recordando con un dibujo, pasando un video de la vida de él. Que no tendría que ser así, ¿me entendés? No sé. Uh-huh. Gladys, muchas veces hemos hablado de la lucha constante, ¿no? De la familia que no se quedó quieta, salió a buscar justicia. Estos 6 años, ¿qué aprendiste en la lucha constante de golpear puertas, de muchas de ellas estar cerradas las puertas, por cierto, debemos señalar? Y bueno, yo como siempre, ustedes lo saben, siempre lo he dicho, yo tenía mucha fe en la justicia, sigo teniendo fe en la justicia, ¿no? Pero veo que la justicia está ciega. Habían pruebas, como bien lo sabemos todos, habían pruebas que lo condenaban a este policía como asesino de Miguel y él quedó en libertad. Y si miramos hoy por hoy, si miramos bien la justicia, sería lo condenó a Miguel nuevamente. Y yo siempre dije, no me lo mataron una vez a Miguel, me lo mataron 2 veces. El día de su muerte y el día del juicio. Y hoy por hoy esperando la apelación a que llegue y que se haga una buena justicia, eso es lo que queremos. Queremos la familia, el barrio, porque vos imaginate el primer aniversario de Miguel que vos estuviste acá, sí. Y viste cómo trabajaron los jóvenes para poder hacer el primer aniversario de Miguel. Hoy, a los 6 años de la muerte de Miguel, vuelve a hacer lo mismo. Todos los jóvenes de pie, trasnochando, haciendo banderas, haciendo dibujos. Se hizo nuevamente el ángel en bicicleta en la 56. Se hizo un dibujo con la cara de Miguel en la media 7. Así que el barrio sigue pidiendo respuesta. No es que el barrio está, que descansó y bueno, ya fue el juicio. Hemos perdido, el policía está laburando. No, nosotros queremos justicia, el barrio quiere justicia, pero como siempre dije, hoy, sea mañana que vamos a hacer esto, no es para pedir justicia, sino es para recordar y que sepan que la familia, los amigos siguen esperando lo mismo y que lo seguimos recordando a Miguel, que no quedó en el olvido, Miguel, que no va a quedar en el olvido. Siempre vamos a seguir golpeando para que nos atienda, nos escuche y que se haga la verdadera justicia. Gladys, desde aquí un abrazo. Estaremos seguramente mañana en el barrio Satélite hablando con los vecinos, hablando contigo. Desde ya, muchas gracias por hablar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por estar con nosotros en estos 6 años que fueron largos y muy difícil también, porque es difícil llevar este peso. Pero ya te digo, es todo como el primer año de Miguel, vuelve a ser el sexto año de Miguel, vuelve a ser lo mismo. Todos los vecinos de pie, el colegio, ayuda de mucha gente. Y entonces eso es lo que Miguel sembró, como yo siempre dije. Alguna semillita será que él puso y le salió bien esa semilla a mi hijo. Así que toda la gente queriéndole recordar de la mejor manera. Los niños más chiquitos que casi ni se acuerdan de Miguel, hoy están haciendo un baile para representarlo a Miguel, para estar ahí presente. Así que eso te da emoción porque sabe que ese pibe fue un buen pibe y que hoy no está. Y bueno, que estamos pidiendo eso, que lo recordemos y que la justicia no duerma, que exista. Que existan otros pibes que hoy no están y que mañana pueden ser otros pibes. Y ya sabes, yo trabajo con jóvenes y no quisiera que le pase a mis jóvenes como le pasó a mi hijo. Así que muchísimas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de poder hablarle a todos los vecinos de Moreno, que lo esperamos a todos, que Satélite sigue de pie. Muchas gracias. Esperando Gladys. Justicia para Miguel. Muchísimas gracias a todos y recordemos a Miguel que no quede en el olvido, así como a todos los jóvenes de Gatillo Fácil y fuerzas a la mamá, así como a mí me dieron mucha fuerza porque gracias a mis pibes y a mis vecinos yo sigo luchando. Gracias a todos. Un abrazo, Gladys. Hasta luego. Fernando, gracias. Ahí pasaba Gladys da Silva, mamá de Miguel da Silva, porque mañana se va a realizar una actividad que se suspendió la semana pasada por el tiempo, por los problemas climáticos. Este sábado, 15 de octubre, a partir de las 11 de la mañana, se realizará esta actividad en la Plaza del Barrio Satélite de Moreno. Vamos a compartir con ustedes la invitación que se hace a través de Internet, en este caso la red social Facebook, muy utilizada por organizaciones sociales y también para publicar lo que no se publica en los grandes medios de comunicación. Así que escuchamos el spot que invita a esta actividad a realizarse en el día de mañana a partir de las 11 de la mañana en el Barrio Satélite. El Perro, comunicación contra la represión. Junto a la familia y vecinos de Miguel da Silva, asesinado por la policía en 2006. Este sábado, 15 de octubre. Y hoy por hoy el policía en libertad. Queremos justicia, queremos de que ese policía esté pagando la muerte de Miguel. Sea como sea, le quitó la vida a un pibe de 15 años, como hoy hay muchas muertes más y muchas madres más llorando la muerte de sus hijos. Cambiamos ojos. En memoria de Miguel da Silva, a 6 años de su asesinato. Para que no olvidemos. Te esperamos en la plaza de Jesper y la Finur, frente a la escuela 56, Barrio Satélite, Moreno. Te acercan colectivos 15 o 5 de La Perlita. Habrá bandas de cumbia, murgas, radio abierta, teatro. Y estrenamos un documental sobre Miguel. Para no olvidarnos. Organizan familiares, amigos y el perro. Este sábado, 15 de octubre. Los esperamos. Y ahora vemos una bicicleta alada que viaja. Buenos días a todos. Está descompuesto el micrófono. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. comenzamos con el resumen de la semana, rapidito, nos vamos al día lunes. Estamos tomando unos mates con Karina, Agostina, que están del otro lado componiendo la tarde con nosotros. Está muy linda Karina. Sí, comparto lo que dijo Agostina Sulpicio, está muy bonita. Y a quien vamos a escuchar es a Karina Ramos, que nada tiene que ver con nuestra Karina, con la Karina de Casasco. Es de la parte de la comisión de la Feria del Libro Moreno 2011. Habló con nosotros el día lunes porque justamente en esa jornada se estaba extendiendo las actividades de la Feria del Libro un día más de lo pautado. Así dialogaba con nosotros el día lunes Karina Ramos. Nosotros estamos muy, muy satisfechos. Una muy buena respuesta por parte de la comunidad. Los expositores, bueno, nos tomamos el trabajo de hablar uno por uno y en su mayoría están todos muy conformes. Les ha gustado mucho la recepción, el trato, y la gente que participó el fin de semana, que vino las familias, vinieron todos a ver, hicimos la entrega de los premios del concurso literario que se había llevado a cabo durante el año, con mucho público, y todo el mundo se iba muy feliz, muy contento, y bueno, los que están acompañándonos ya están planificando para la próxima, para el año que viene. ¿Fue difícil llevar esta experiencia alternativa y alternativa del orden, en este caso de la cultura, en tiempos electorales? Sí, fue un poco, tuvimos algunos escollos que soltear, pero bueno, creo que cuando uno tiene voluntad y se reúne con gente que tiene las mismas voluntades, se puede llevar a cabo. Igual, bueno, tratamos de mantenernos ajenos a todo lo que fuera política partidaria, para no tener problemas nosotros también, ¿no es cierto? Porque bueno, acá cada uno tiene su ideología y tratamos de separar las cosas. Nosotros estamos haciendo una apuesta a la cultura. Que de algún modo es esta exposición de una política concreta sobre la cultura, como él lo señalaba. Uh-huh. La participación en la que usted me mencionaba, que fueron muchos aspectos de la gente presente, ¿qué la sorprendió? No, la gente estaba muy feliz, todo el mundo se fue muy contento diciendo qué lindo, qué bien preparado, qué bien organizado. Y del día lunes de la Feria del Libro, donde estuvo participando mucha gente de la radio, nos vamos al día martes, columna antirrepresivo de Correpi a cargo de Juan Ledesma, quien dialogó con Carla, amiga de La Galle, respecto a que se sigue sosteniendo esta lucha por la libertad de La Galle. Habló el día martes nuestro compañero Juan Ledesma con Carla, remarcó algunos de los puntos y dijo lo siguiente, entendiendo que se está haciendo la actividad. Nuestra compañera Cecilia Rodríguez ya está al pie del cañón, así que escuchamos a Carla, amiga de La Galle, dialogando con nuestro compañero Juan Ledesma, a quien dialogaba con nosotros. Le digo a nuestra compañera que técnicamente puede hacer un enjambre. Me gustaría que tenga velocidad del otro lado para poder escuchar a Carla, amiga de La Galle. La escuchamos rápidamente hablando con Juan Ledesma de la siguiente manera. Hace unos meses que comenzamos y venimos informando de esta campaña. Sabemos que y lo reiteramos, que bueno, que estamos en una etapa, digamos, que es crucial o final. Digamos, la decisión de la salida de Karina está en manos de la Corte y es el último recurso, un recurso especial que se ha presentado, o sea que es una decisión definitiva y una decisión que costaría 10 años más de encierro para la compañera, y por eso, digamos, esta campaña así cesante, ¿no? Como decía, hubo una actividad importante el 9 de septiembre que se hizo acá en la Embajada de Brasil y también en otras provincias como Córdoba, Neuquén, Rosario, y se siguieron extendiendo jornadas y charlas. También hubo jornadas en Uruguay. Y bueno, y ahora estamos acá para el 19 de octubre, como vos decías, en el Obelisco a las 11 para marchar hasta tribunales y presentar un petitorio con una gruesa lista de firmas ante los jueces de la Corte, ¿no?, para que se pronuncien rápido y de forma positiva para la compañera. Y bueno, estamos así, que además de la actividad que va a haber en Buenos Aires, ya se ha sumado Barcelona, que va a ir ese mismo día al consulado argentino, y en Uruguay también va a haber una actividad en la embajada de Argentina, bueno, con el mismo reclamo, así que extendiendo la lucha. Pablo, ¿cómo sigue? Bueno, ahí escuchábamos, tiene grandes problemas técnicos nuestra compañera, pero bueno, ya se van a solucionar. Nos vamos directamente al día miércoles, rápidamente, después de escuchar a Carla, compañera de La Galla, hablando con nuestro compañero Juan Ledesma, nos trasladamos a lo que sucedió en Capital Federal. Recién hablábamos con un comunicador social de la provincia de Jujuy, mencionaba que hubo represión, en Buenos Aires también hubo represión. El miércoles hablaba Gabriela con nuestro compañero Rubén Bustamante de la siguiente manera. Bueno, que cortamos la 9 de junio de forma pacífica, no éramos muchos, y se tornó en un repliegue, en un operativo, como si fuéramos los peores vándales. Esa es la realidad. Y que vinieron dos camiones con agua, tres o cuatro furgones, como 60 efectivos policiales, y apenas éramos 25 personas. ¿Hacia dónde querían desplazarse ustedes o querían cortar la 9 de julio, Gabriela? No, solamente cortamos un rato, esa fue la intención, como para mostrarnos, decir que estamos acá y nada más, pero bueno, se armó todo un repliegue en cuestión de segundos. Es más, hasta permiso pedimos para hacer el corte, que mi compañero llevó la nota pidiendo permiso para hacerlo a la comisaría y no se lo quisieron recibir. Gabriela, ¿fueron golpeados por la Policía Federal? Sí, hubo un compañero que le pegaron en la costilla y él tiene problemas cardíacos. Una señora también que nos acompaña, una abuelita que viene solidariamente todos los días a traernos agua caliente para tomar café, todo. La mojaron, la señora tiene entre 80 y 90 años. Y la mojaron, la tiraron con el agua. Tengo otro compañero también que sufrió herida en los ojos con agua y con gas pimienta. Y otro compañero en el brazo también, que fue una maestra que también colabora con nosotros, que fue tocada por uno o dos policías, que la golpearon y se cayó de frente al pavimento y se cortó una de las rodillas, se hizo un tajo y se le cortó el pantalón, todo. O sea, muchas situaciones y gente que entró en una crisis de nervios. Y ayer, con mucha presencia de gendarmería, se realizaba una movilización en Ruta 23 y Colectora Gaona. Mucho gendarmería en el lugar, mucho verde, por cierto, pues también estaba la gente de ATE. Pudimos dialogar con Pablo Lopardo, habló con nosotros y en ese momento los efectivos de gendarmería estaban sacando fotos. Así que nos acercamos y le consultamos por qué al oficial a cargo de sacar las fotografías estaba haciendo esa actividad. Esto nos responde mientras dialogábamos con Pablo Lopardo en el día de ayer. Pablo, ¿cómo sigue esto, esta lucha? Sigue, vamos a profundizarla, decíamos los compañeros del correo, que esta lucha se profundiza. La empresa se ha puesto inflexible y los trabajadores, por supuesto, también no nos dejan otra alternativa que ponernos inflexibles también. Le decíamos a los compañeros y hubo gran aceptación hoy en el correo, dentro del correo, con las medidas de fuerza que vamos a llevar adelante en lo que viene para los próximos días. Nos estamos juntando con los compañeros, acá está junto conmigo Rodrigo Amoroso del Partido Obrero, otros compañeros del MCP, son muchas las organizaciones, nos estamos juntando para ver cómo seguimos. Lo que sí está claro es la decisión firme, la decisión política de poder profundizar esta medida. Ahora se van a Capital Federal los que representan a ATE. Nos vamos en el marco del paro provincial de ATE, nos estamos yendo a La Plata, a la Casa de Gobierno, solicitando esto. Digo, lo mismo que pasa en el correo está pasando también en el Estado Provincial. De tercerizaciones, flexibilización, falta de personal. Y bueno, lo mismo que pasa en el correo está pasando en la provincia de Buenos Aires. Este gobierno que se dice nacional y popular, por todos lados los trabajadores vemos cómo nos apretan, mirá, ahí nos están sacando fotos desde muy cerca, seguramente te van a pedir el nombre y lo demás. Bueno, esto es dentro de este marco, es lo que pretende este gobierno nacional con respecto a los reclamos que hacen los trabajadores. Reprimirlos, procesarlos, digo, como es el caso de muchos de nosotros. Muchas gracias. Cintia, ahora vamos a hablar con Rodrigo Amoroso, pero primero vamos a consultar al oficial. Oficial, ¿por qué saca fotografías? Somos de FM Moreno 90.1, ¿nos puede decir? Bueno, solamente a los camiones de gendarmería que están operando sobre el operativo. Pero vi que estaba sacando fotos. No, al operativo, mire. Si te está viendo, estamos sacando al operativo. Pero no a la... No. Estamos trabajando como usted. Yo también estoy trabajando, oficial. Bueno, lo bueno es que voy a tener fotografías para imprimir, así que les pido a Gendarmería que me las mande, así puedo imprimir y puedo decir para mi currículum vitae, ¿no? Y decir, soy periodista, hago entrevistas en movilizaciones sociales y también esta foto. Bueno, ayer se llevó adelante esta movilización que luego finalizó en La Plata, donde se hizo público lo que está pasando en el Correo Argentino, sucursal Moreno. Ya estamos casi finalizando el programa. Hoy nos vamos a ir en primera voz con Mercedes Sosa. Ayer fue con Silvio Rodríguez, hoy nos vamos con Mercedes Sosa, pero nos acomodamos para darle inicio al cierre del día de hoy. Nuestra compañera ya ordenada, a quien quiero mucho, ya está más tranquila, Cecilia Rodríguez, nos manda a un lugar, alguna vez. Bueno, podría. Soy de F. Moreno. No, no te voy a contestar. Hola, Mariano Güez, ¿me escucha ahí? Hola, Fernando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fernando Choa lo saluda. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bien. Un anuncio de la otra. Y ustedes vienen siempre después. Pensás que sos un diputado y solo sos un pobre diablo empilchao. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uno podía coincidir o no coincidir en algunos aspectos en las declaraciones de Mercedes Sosa, pero que es la gran voz de América, lo es. Y ahí nadie lo discute. La sensibilidad de su voz penetraba las venas del escucha. Y podemos solamente poner un ejemplo, la versión de Duerme, Duerme Negrito, cantada por Mercedes Sosa. O la interpretación de los poemas de Armando Tejada Gómez, en la voz de esta intérprete. Ni hablar su acercamiento con el rock, con personas como Charly García, Fito Páez, León Gieco, que llevaron a interpretar canciones como Desarma y Sangra, Yo vengo a ofrecer mi corazón, entre tantas otras canciones, con su impronta. Una mujer que no mezquinaba el conocimiento, que había entendido que estaba en un lugar porque se lo había ganado, pero que eso no significaba egocentrismo, narcisismo, todo lo contrario, compartía su saber. Y para muestra de eso, la vamos a escuchar en un ensayo con Gustavo Cerati, cuando grabó Cantora, una de sus últimas obras, donde participó gente como Calle 13, Fito Páez, Liliana Herrero, entre tantos otros artistas. Y así daba sus conocimientos a Gustavo, a quien también desde estos micrófonos le damos fuerza aún más para que le grite a la vida, como lo hace constantemente con su lucha constante y las familias que están ahí resistiendo y esperando. Así que escuchamos a Mercedes Sosa, fragmentos del documental Cantora, dando sus conocimientos, sin mezquindades. Yo me enamoro de las canciones como se puede enamorar uno de un hombre. Yo tengo amor por lo que canto. Yo nunca pensé en cantar para vivir. Nunca. Al final. Y al final. Y al final, y al final. Y juntos tenemos que hacer, tarda en llegar y se parten. Yo... Me parece que lo ideal es que, salvo cuando canto solo, me pegue un poquito. Exacto. Más a lo que ella está haciendo. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Perdón, vamos de vuelta que estoy como... ¿Sabés qué tenés que hacer antes de cantar con eso? Hacer gárgara con bicarbonato. Sí. Mamá sabe bien, perdí una batalla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Qué lindo, qué ganas de escucharlo. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Me parece que es una cosa como muy sentida, no sé, yo siento que era una canción que salió disparada, ¿viste? Escrita y compuesta muy rápidamente y probablemente con mucha carga de emoción, ¿no? Debe ser la única canción que cito a mi madre. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Qué particular que es tu voz, este Gustavo. Los franceses dicen particulier. Todo cuando es una cosa que no se puede describir, ajá, es particular. Tarda en llegar y al final hay recompensa. En la zona de promesa, en la zona de promesas, esa es la que se mantiene. En la zona de promesas. Ah, ahí va, ok. Bueno, ¿en todos es así? No, en una puede bajar al mí. Ella cuando baja está bueno cuando hace eso. Claro, y está en la zona de promesas. Claro. La tercera, la zona. Ok. En la zona de promesas. En la zona de promesas. En la zona de promesa. Sí, Mercedes, bicarbonato entonces. Ah, bicarbonato. Pero no hay, y no hay ninguna otra cosa más. No, es, nada. Lo mejor es bicarbonato. Pero a la mañana cuando te levantas. Agua, bicarbonato. En termo con agua caliente. Se le pone ahí, no lo va a comer con agua caliente que no, se no, quema bueno, la garganta. Sí, pero calentita. Calentita. Uh-huh. Es como te saca la boca. Eso me enseñó mi profesora de canto. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Está en el aire girando mi moneda y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la mar. Qué linda canción y hermosa canción que la redescubrí en la película No sos vos, soy yo de Peretti, que es muy interesante y termina con esta canción. Obviamente, que sea lo que sea. Y de esta manera nosotros también vamos a finalizar el programa del día de hoy. Nunca es tarde, en la 90.1, con visitas, con Karina, que está de un lado para el otro, tomando unos mates con nosotros, bailando, Dresler también. Mandándole un abrazo a la gente de Latido Americano, que comenzará después de la repetición de Recorte Informativo, 19 horas. Quería leer el contenido y nos quedamos sin internet, así que se me hace dificultoso en el día de hoy hacerlo. Pero hay contenido, porque ya está publicado en la página de la radio, así que podés informarte y escuchar a las 19 horas Latido Americano con nuestros compañeros aquí en esta radio recuperada. Y cerrando la jornada, Lobo Suelto. En la noche de hoy. Y mañana tempranito, Boca que Vuela y toda la programación de la 90.1. Muchas gracias por estar en la producción periodística. Cintia Medina, Rubén Bustamante, Cecilia Rodríguez, Agostina Sulpici, Juan Ledesma y quienes habla, Fernando Ochoa, junto a Martín Raffo, hicimos el programa el día de hoy. Quédate ahí, porque pegadito, después de la tanda, la extensa tanda de hora, llega el informativo regional de Farco, proyecto que llevamos adelante con FM Tincunaco y La Posta, y esta emisora, en la conducción de Martín Augusto Raffo. Nos vamos, muchas gracias por estar. Esto fue Nunca es Tarde. El día lunes estaremos aquí presentes nuevamente para decirles buen día, buen día. Muchas gracias por estar. Para ayudar a mis padres, yo he enseñado en las escuelas folclore. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Sin abrazarte, tenerte cerca y saber que confías en mí. Gracias a Dios, gracias a Dios. Ya no estoy queriendo. Ella canta una frase y directamente morimos, porque lo canta con una cosa que no tiene nadie. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. ¿Sabías que estoy saliendo con Britney Spears? Es probable. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. Para mí es como, viste, me puedo morir ahora, ya. Bueno, primero grabemos. Primero toma dos. He de fusionar mi resto con el despertar. Aunque se pudra mi boca por callar, ya lo estoy queriendo. No, otra vez, por favor. La agarro más porque yo quiero hacer queriendo, pero me sale mal. Tengo que, ahora cuando sea grande lo aprendo. Dale. No, está bien. Dale, dale. Otra vez. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, pero tal vez... Tan hermoso. Le quería dar otro beso. Es tan hermoso esto, mi niño querido, es tan hermoso. Vos sos una genia, una reina de la música. Y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.